Perdone, sí, oiga, camarero, sí, sí, mire, es que nos ha puesto un par de cañas y nos gustaría, no sé, un aceitunito, una patata. Ya, claro, el aperitivo. Niño, ponle aquí al máster el aperitivo, venga, pónselo. Oiga, pero ¿esto qué es? ¿No quería usted el aperitivo? Pues aquí lo tiene. Niño, ponle el... Sácate la mano de aquí, hombre, venga, niño. Chaval, espera un momento, sí. ¿Qué es esto que nos está poniendo este hombre? Pues verá usted que ahora por el internet, como te lo regalan tú, pues estos chicos de Galactic, Galactic, que son de New Orleans, pues resulta que han hecho una canción en la que lo mezclan todo, la música electrónica con la música propia de allí, de los New Orleans. Y además tiene un título que es muy curioso, porque se llama Yakamai, que no es que esté llamando a nadie. Ya, acá, ven para que el maíz. No, una sopa nutritiva con mucho fundamento que tienen allí en la Unión Europea. Así que a disfrutarlo, Ya, Kamai. ¿O Kamai? Than to run through a ring of fire. I should have known better than to shoot with a gun for hire. Should have known better to repeat everything I see. Should have known better, but now it don't mean a thing deep down inside. Should have known better than to sit back and watch it burn. Should have known better than to stick to the rules I've learned. Rules I've learned. Should have known better than to stare down a voodoo queen. I should have known better, but now it don't mean a damn thing deep down inside. I got a heart. Pues no, el niño se equivoca, el niño del bar está equivocado, porque es el disco el que se llama Yakamai. La canción se llama Heart of Steel y es un aperitivo muy, muy interesante de un disco que esperamos que Galactic pues saque dentro de poquito y os contemos, porque es una buena mezcla, como esa sopa de la que hablaba el chaval. Los que no se equivocan, pero ni un poquito,

Terminé de leer el libro unas semanas antes de conocerle en la quinta edición de Poesía del Rock, realizada en Málaga bajo la dirección de Silvia Grijalva, que es la nueva Nico, y Alfredo Tajar. He escogido esta portada por perfil obvio y con la esperanza de que a Bocris se le arreglen por fin los asuntos con el editor del libro, que según contó, sacó a la calle sin contrato ninguno, lo cual, de ser verdad, es pero que muy serio. El libro vale la pena. Lo que sigue es la crónica del encuentro traducida directamente del cerebelo donde anida la anglosajona que hay en mí. Bocris es un tipo sanguíneo, pequeño y delgado que se apoya en un bastón sin dejar de brincar nunca. Bueno, llevas leyéndolo toda tu vida y de pronto lo ves y no tiene nada que ver con el que te imaginaste que podía ser. Pero bueno, esto es así casi siempre, menos en las historias de amor. De modo que hasta ahí estuvo correcto. Pero el tipo subió el estrado y habló y habló y habló y habló. Y luego me tocaba a mí y me dije, no, eso no va por ahí. Pensé, mira, te agradezco mucho los buenos ratos que me has hecho pasar, pero no me digas que Andy Warhol cambió el mundo, porque eso no es así. Una espantada sí que le pegó, pero ¿de ahí a cambiar el mundo? Víctor habla como si todo fuera rock and roll, y luego estuviera el contexto social, el histórico, la vida al pasar, esperando en una orillita a que Lou Reed le pegue un guitarrazo para que crezcan las palmeras o se restablezca el orden público. Por si fuera poco, sacó a relucir una historia de seducción con Nico, con la sensibilidad de un buitre del corazón, de un machito bobo. Y ahí me detuve e intenté pararle los pies, pero todavía corrió más, y más, con su bastón y su extraño brío. La sangre nos llegó al río, y luego comimos como reyes con gente muy maja. Antes de que nos levantáramos de la mesa para ir a la cama, bien entrada la noche, él seguía hablando de rock and roll, bueno, para eso le habían llamado. Y los demás hablábamos de la vida con referentes rockeros, buscando la complicidad de todos, mientras Víctor, nuestro amigo Bocris, seguía contando con las dos manos la cantidad de energía que había en The Factory. Los del país, con dos copas de más y algunos con heridas muy abiertas, hablaban del amor, que les iba de culo. Hasta que las dos mujeres que quedábamos en la mesa concluimos, con sueño en los ojos, que el amor no existe, pero Keith Richards, sí. Bocris seguía brincando de la terraza al salón, y cuando le hice la sentencia, me miró como se debe mirar a la vida sin rock and roll. O no lo entendió, o iba muy borracho, o no lo entenderá nunca. O él lo quería escuchar a su modo, que yo imagino algo así. Keith Richards existe, y el amor también, a través de sus huesos. $6 in my hand, up to Lexington, 125, feel sick and dirty, more dead than alive, I'm waiting for my man, hey white boy, what you doing uptown? Boy, you chasing all women around. Oh, pardon me, sir, it's furthest from my mind. I'm just looking forward to a dear friend of mine. I'm waiting for my man. He comes, he's all dressed in black. Es Quique Lozano, pero a partir de ahora me puedes llamar Rosco, porque soy el poli más malo de la tele. Y tengo el culo con un callo que no veas de estar en el buga esperando a que salgan los malos. Y además tengo también una pipa de puta madre aquí en la pechera para romperle la boca al que se ponga por delante, ¿comprendes? Así que soy muy malo. Jeje. ¿Hemos terminado? Jo, tío, es que... Oye, macho, es que... Oye, ¿ya está? ¿Hemos terminado? Pues que esto es un rollo, ¿eh? Es que poner esa voz así de malo, ¿sabes? No sé. Me parece muy fuerte. En el callejón del hambre comemos de todo. Good evening. Do not attempt to adjust your radio. There's nothing wrong. We have taken control as to bring you this special show. Y estamos entrando en un terreno nuevo. Better known as We Funk. Estamos a través de un agujero cayendo hacia un lugar distinto. Oh yeah. Este es The Rap Hole, un nuevo lugar en el Callejón del Hambre. ¿Qué va a pasar en The Rap Hole? Que vamos a llegar a sitios donde no habíamos llegado nunca. Y parece que se nos ha acabado la suerte porque precisamente a ese lugar donde íbamos no quiere reproducirse. Pues no hay ningún problema, no te reproduzcas. Ya te pararemos aquí y te volveremos a poner en el otro lado. Porque donde vamos a entrar es un lugar inexplorado en el Callejón del Hambre. Ahí está. Y me diréis, esto es famosísimo, ¿no? Esto se llama The Breaks, es de un tipo que se llama Curtis Blow. De cuando el hip hop era una fiesta en la calle, era una reivindicación del movimiento de la gente, cuando no se había convertido en algo duro, oscuro, a veces pandillero, no, cuando era pura fiesta, pura reivindicación de la calle, ¿no? Sí, todo el mundo lo ha oído. Curtis Blow no solamente fue uno de los mejores raperos de finales de los 70, primeros de los 80, estableció las bases de mucha de la música que se ha hecho después, utilizó lo que tenía, que era la música funky, y hizo cosas tan buenas como esto, The Breaks. Y además tiene el mérito de ser el primero en muchas cosas. Fue el primer rapero mediático, el primer rapero que hizo un vídeo, un vídeo musical, claro, quiero decir, el primer rapero que se convirtió en famoso, el primer rapero que ganó $1,000,000, el primer rapero que tal, que Pascual, que esto. If you deserve a break tonight, somebody say, all right. keep on. Somebody scream. Break down. También fue de los primeros raperos que empezó a utilizar samplers, empezó a utilizar platos solo y no banda como aquí, en la que teníamos una banda realmente muy buena, con unos guitarristas. Hay un solo de piano por en medio de esa canción que es una maravilla. Fue el primero en muchas cosas, pero desde luego una de las cosas más sorprendentes que consiguió fue que el propio Bob Dylan rapeara. ¿Qué? ¿He oído rasgarse las vestiduras? ¿He visto alguno de los nuestros queridos amigos folqueros rockeros, esos que flipan con los ritmos aburridos a veces de las canciones de algunos de los folkies estos? No vamos a hablar de ellos, que luego me muerden. Pues sí, sí señor, Bob Dylan rapeó en una canción con Curtis Blow. Que no lo creéis. Pues mira, os lo voy a poner. Vamos a callar a este señor el solito, que está aquí en su canción The Breaks, que es de finales de los, de primeros de los 80, finales de los 70, y vamos a poneros eso que no os creéis que existe, porque el señor Bob Dylan rapeó en una canción de Curtis Blow que sonaba así. Keeping constant research of our reports and news media. Kids starving in Ethiopia, and we are getting greedier. The rich are getting richer, and the needy's getting needier. Bueno, eso sí, no le pidáis más, ¿eh? Eso fue todo lo que hizo. La introducción de la canción, con ese rapeo que dura pues unos 20 segundos y ya está, se acabó. No hizo nada más que eso que acabáis de escuchar, pero eso ya es bastante, para lo que es el señor Bob Dylan, meterse con gente como Curtis Blow, fíjate. El caso es que la historia de Curtis Blow es una historia muy curiosa, pero muy curiosa. Es decir, este señor sentó las bases de lo que es el hip hop. Llegó a un punto en el que empezó a, digamos, orterizarse. Hizo canciones como Basketball, en el que mezclaban una especie de tecnopop. Perdió la onda, dejó de estar en primera fila de lo que se hacía. Y entonces empezó una etapa oscura en la que, bueno, pues se dedicó a pinchar. Ponía música y poco a poco, yo no sé si imbuido por esta historia de esa especie de predicadores que se creen a veces estos señores del rap, se convirtió en pastor de la iglesia del hip hop. Que sí, que no estoy loco, que sé lo que digo. El pastor de la iglesia del hip hop, porque en Estados Unidos hay una hip hop church. Tendríais que ver las fotos y los vídeos que hay en YouTube. Yo ni siquiera me atrevo a ponerlos en el Facebook del Callejón, en el que el buen señor pues da sus charlas al mismo tiempo que rapea. Y, por ejemplo, en los carteles pone cosas como que el hip hop lo creó Dios. Ven a rezar y a twistear, a coger el flow del hip hop de Dios. Asombroso ver, las cadenas, las pintas de este señor en los años 70 y en lo que ha llegado a convertirse en el señor de la iglesia del hip hop. Hip Hop Church. Y en este paseo que hemos hecho por el rap hole, el agujero del rap, yo, la verdad, tengo que decirlo. Yo, entre lo de la iglesia del hip hop y estas cosas, me quedo con cosas como esta. Por ejemplo, este tema que se llama It's Sometimes Like Jungle es algo así como, a veces es como una jungla, y la vida así es a veces eso, como una jungla. Like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under.

joyas, gemas, brazaletes y peinetas de músicas olvidadas de la mano de Salvador Rovira. La verdad es que me dejo llevar por esta canción, ¿eh? Es que me quedaría escuchándola como un tonto toda la noche, ¿eh? Tiene un flow, un swing. Buenas noches, Salvador, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Estupendamente, muchas gracias. Muy bien, me alegro, porque además creo que estás en plenas fallas y menudo lío, ¿eh? Bueno, las quemamos anoche, las conseguimos quemar todas anoche. Bueno, yo quemé la que me correspondía de mi barrio. Y quemaron bien. Y quemaron bien, afortunadamente. Eso es lo importante. Teníamos cierto riesgo de lluvia y tal, pero bueno, y algún asomo hubo, pero nada. Quemamos bien. Vale. Bueno, yo tengo que agradecer a Salvador que esta noche esté aquí con nosotros, porque reconozco que en fallas uno se pega una buena paliza, ¿eh? Sí, si uno participa de la fiesta, realmente se lleva una gran paliza. Porque una cosa es ir de visita, que también lleva lo suyo, y otra cosa es participar del ambiente de la falla, que es que estos días es de una densidad extraordinaria de actos. Bueno, pues como densa es la música de la que vamos a hablar esta noche, ¿no? Porque si hay una cosa densa a nivel musical y a nivel sentimental, es el bolero, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar esta noche. Sí, ciertamente el bolero, pero es música relajada, ¿eh? Es música relajada. Sí, pero a veces la intensidad no tiene que ver con la fuerza, sino con la cantidad de sentimientos que se ponen ahí, ¿no? Sí, porque de hecho el bolero, que es un ritmo muy antiguo, quizá... haya personas que no sepan que el bolero tiene sus orígenes, el bolero americano, me refiero. Sí. El bolero americano pues tiene sus orígenes a mediados del siglo XIX. Los primeros boleros se escriben más o menos por 1840, más o menos esa es la documentación que tenemos, ¿no? ¿1840? 1840, sí. Madre mía, ¿y se parecían en algo a lo que luego ha llegado a ser el bolero? Se parecen en mucho. ¿Sí? Realmente se parecen, el bolero tiene sus etapas, ¿no? Pero el bolero de principios de siglo, de principios del siglo XX, uh-huh, es un bolero pues muy parecido al que teníamos en los años 40. Uh-huh. Luego en los 50 ya hay una evolución y tal, pero no tanto rítmicamente como musicalmente. Uh-huh. Porque el bolero en sus orígenes era música de serenata, era música para una voz y una guitarra y hacer la ronda por ahí, y ¿no? Y hacer la ronda, sí, era, uh-huh, música de ronda, era. Uh-huh. Que es una costumbre que aquí había y que se ha perdido por completo. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que la costumbre de salir a rondar a la mujer, ya ni las tunas lo tienen, ni las tunas universitarias lo tienen. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y tú has rondado alguna vez a alguien? Pues sí, porque de jovencito, yo no he sido nunca de la tuna universitaria, pero sí teníamos en el pueblo una tuna. Ajá. No, tampoco era exactamente una tuna, era un grupo de chavales, grupo de gente, que guitarra en ristre, pues salíamos pidiendo permiso al señor alcalde, hablo de los años 50, claro, claro, claro. Pidiendo permiso al señor alcalde, pues salíamos a rondar a alguna muchacha. Ah, qué bueno. Sobre todo en fiestas. ¿Y qué le cantabais? ¿Le cantabais jotillas? ¿Le cantabais boleros? No, la verdad es que no. La verdad es que lo que le cantábamos eran canciones de ronda, asómate al balcón. Ese tipo de canciones, sí, ¿no? Sí, sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues vamos a empezar con los boleros que nos has traído. Y vamos a empezar por una especie de protobolero, ¿no? Una cosa. No, es ya el bolero bien configurado. La primera versión que vamos a escuchar, uh-huh, es un bolero por Los Panchos. Los Panchos son un trío que se forma ya por los años 40 del siglo pasado, y que, bueno, la verdad es que el trío Los Panchos, para qué decir nada, porque son, creo, sobradamente conocidos. Es conocidísimo, sí. Pero en su primera época, por ejemplo, ellos son muy fieles a lo que era el sentido del bolero. Ese bolero con voces y guitarras y a veces un ligero acompañamiento rítmico. Y por eso he traído este bolero, porque de alguna manera pues es como el origen del bolero, o mejor dicho, el bolero en su origen. O sea, es como si ahora mismo al poner este bolero estuviéramos rondando a una chica en un balcón. Más o menos. Más o menos, ¿no? Más o menos. Bueno, pues vamos a rondar a todas las chicas guapas esta noche a través de la radio con este bolero de Los Panchos que se llama ¿A ti qué te importa? ¿A lo que yo haya sido. A ti que te interesa mi pasado perdido, a ti que te importa las bocas que mordí. Si hoy todos mis besos solo son para ti, ¿quién sabes que es muy tuyo lo poco que me queda aquí en el corazón? Yo solamente quiero tener en el olvido mi desesperación. Por eso te suplico no preguntarme nada de mi viejo dolor. A ti que te interesa mi pasado perdido, a ti solo te importa que eres mi único amor. Sabes que es muy tuyo lo poco que me queda aquí en el corazón. Yo solamente quiero tener en el olvido mi desesperación. Por eso te suplico no preguntarme nada de mi viejo dolor. A ti que te interesa pasado perdido, a ti solo te importa que eres mi único amor. Y ahí queda eso, con todos sus huevos fritos, ¿a que sí? ¿Eh? Bueno, es un disco antiguo y efectivamente pues tiene sus pequeños clics y crujidos. No, no, pero tiene su encanto precisamente por eso, ¿no? Porque suena como es el disco. Estábamos comentando, Salvador y yo, ahí a micro cerrado, que la letra de esta canción tiene un... ¿eh? Sí, sí, sí. No, no es cuánto te quiero, cariño, qué bonita estás, ¿no? No, o sea... Sí, realmente es un tema desgarrador, un tanto desgarrador, ¿no? La persona, el rondador que ama realmente a la mujer, pero que hay un pasado y que ese pasado pues realmente pesa, ¿no? Es como una especie de borrón y cuenta nueva, por eso el rondador le dice: a ti que te importa, no importa el pasado, no. Lo que nos importa es que tú eres mi único amor, ¿no? Uh-huh. Bueno, muy bonito y muy intenso. Uh-huh. Y de ahí nos vamos a pegar un salto interesante, ¿no? Pues un salto grande, porque realmente el bolero compitió con desventaja con el tango, es curioso. Ajá. Sí, compitió con desventaja con el tango porque había una figura del tango que era realmente arrasadora, ¿no? Que fue Gardel. Uh-huh. Y fue precisamente el desafortunado accidente en el que murió Gardel el que hizo que el tango, perdón, que el bolero pues se convirtiera en la gran música de las fiestas, ¿no? De las salas de... Pero sobre todo en los años 40, porque Gardel muere en el 30, sí. o 35, no recuerdo. Sí, por ahí, en el 35-36. Pues es cuando realmente empiezan las grandes bandas, las orquestas, a tocar el bolero. Y el bolero realmente, pues primero en todos los países, de la costa del Mar de las Antillas, y luego en todo el mundo realmente el bolero pues se convierte en la música por excelencia para el baile, para las salas de fiesta. Muy interesante eso que estás contando, de que hasta que no desapareció Carlos Gardel, el bolero no despuntó. Exactamente. Porque el tango era el rey, ¿no? Sí, sí, sí, era absoluto. Era el rey absoluto de las fiestas, de los bailes, porque, bueno, realmente el tango es muy bonito de bailar, ¿no? Es, uh-huh, muy bonito. Uh-huh. Y también tiene unas letras... en general, pues no sé, como sobrecogedoras en muchas ocasiones, ¿no? Sí, sí, sí, lo son. Yo te puedo decir que a nivel musical de baile, yo soy profesor de baile de salón, no sé si lo sabías. No lo sabía. Ahora ya lo sabes. A nivel de baile, el tango es muchísimo más complicado que el bolero de bailar. Sí. Sin embargo, el bolero tiene una cosa muy curiosa. El latido del paso del bolero es muy difícil de coger. A eso iba. Pero si lo coges... Empezar bien el bolero. Ahí está. Ese movimiento de cadera en el primer golpe del primer compás, no todo el mundo la agarra. Luego ya, pues bueno, ya, pero el bolero en cada compás tiene un movimiento de cadera que no todo el mundo sabe hacerlo, ¿no? Sí, así es. Y si lo enganchas, puedes ir a cualquier sitio con un bolero. Yo, de hecho, enamoré a una chica bailando un bolero. Tengo que reconocerlo aquí. No es mi mujer, porque fue antes de conocerla a ella, pero enamoré a una chica con un bolero, y con un bolero de los Panchos. Bueno, vamos a lo nuestro, que nos perdemos. Sí, estamos hablando de una canción que se llama Pequeña, de una cantante que se llama Lolita Garrido. ¿Quién es Lolita Garrido? Pues Lolita Garrido es una mujer muy injustamente olvidada, porque fue una de esas grandes voces de las salas de fiesta madrileñas. Yo recuerdo haberla visto en cartel, porque entonces no tenía edad para entrar, pues en Pasapoga, por ejemplo, esa sala de fiesta desaparecida que estaba en la Gran Vía, ¿no? Sí, sí. O Casablanca, que también desapareció en la Plaza del Rey, ¿no? Y en Marocco. Realmente era una mujer que estaba en cartel en toda la década de los 50, sobre todo en la segunda mitad de los 50. Lolita Garrido es paisana mía, es valenciana, aunque fue muy pronto para Madrid y allí es donde realmente hizo carrera en la canción. ¿Y todavía vive? Lolita Garrido, pues la verdad es que no te lo sabría decir, porque no está escrita la biografía de Lolita Garrido. En cualquier caso, Lolita Garrido, si vive, será una mujer ya muy mayor. Claro. Luego, la verdad es que en los años 60, Lolita Garrido triunfó en la canción de la sala de fiesta y tal. Y en los años 60, más o menos, pues como al socaire del Festival de San Remo, que algún día tendremos que hablar de las canciones de San Remo, pues aparecieron, pues como las setas, festivales por todo el mundo, por todo el mundo hispánico hablo, ¿no? Pues el Festival de Benidorm, el de la Canción Mediterránea de Barcelona, el Festival de Madrid, que duró, pues nada, como un caramelo en la puerta de un colegio. Pero eso es para que vean la gente de ahora que esto de la moda de los festivales no es una cosa nueva. No, que va, yo digo. Que ya entonces ocurría. Sí, sí, al socaire de San Remo salieron, pues, no sé, yo te he comentado ahora cuatro o cinco festivales, pero hubo, pues, el Festival de Soria, el Festival del Duero, o sea, salieron cantidades enormes. Como hace tres o cuatro veranos que dabas una patada al suelo y salió un festival. Exactamente. Pues igual. Exactamente, ¿no? Pues Lolita se enganchó al tren de los festivales. En realidad, ella cambió de casa discográfica, porque al principio trabajaba con la Columbia y con la Odeón, y luego cambió a la Zafiro. Y publicó 16 o 17 discos, pues adaptándolos a las nuevas modas que estaban surgiendo. Y una pregunta, ¿intentó ser Yeye? No, ¿Era no el paso este difícil? No llegó. Pero sí cantó rock hasta el 63 o 64. Ella todavía grabó algunas cosas. Luego realmente la invasión inglesa arrasó. Se lo llevó todo por delante. Y ella fue, pues como en el caso de Helú, por ejemplo, que también llegó un momento en que dijo, yo aquí no hago nada, me voy a mi casa, ¿no? Claro. Me voy a mi casa. Bueno, y el tema que nos traes a mí me parece una delicia. Lo es. Nunca lo había oído, lo reconozco, y me encanta eso, que no haberlo oído nunca, ¿sabes? Y que me lo descubras, ¿no? Estas joyas que nos traes, estas gemas escondidas. Y me parece una delicia. Sí, es una canción que sonó mucho en la radio, muchísimo en la radio, en el año 56 o 57. Esta grabación debe ser de aquella época, del 56 o del 57. Pues, y sonó muchísimo. Bueno, pues nos vamos a lanzar con Lolita, Garrido, con su tema Pequeña. Salvador, muchísimas gracias por traernos estas cosas. Es un placer estar aquí. Y te esperamos dentro de 15 días a seguir rebuscando y encontrando cosas. Aquí estaremos. Buscaré en el baúl de los recuerdos a ver qué encontramos. Venga, muy bien, allá vamos. Pequeña,

Bueno, pues esto ocurría en la Expo 92, estaban ellos ahí cantando en directo, la grabación ya veis que no es ninguna maravilla, pero es tal disfrute ver que de repente vuelven a eso, a cantar, a disfrutar, de no a cantar, porque no están cantando, pero es lo único que les falta, porque están recuperando canciones, recuperando fotos, recuperando vídeos, ya os digo, hemos despertado a la bestia y estamos encantados de haberla despertado. Pero vamos, encantadísimos. Están apareciendo cosas como esta. Esto es una grabación que hicieron en la Galileo Galilei, de una canción muy famosa de Manhattan Transfer, que la verdad, voy a ver si consigo poneros el vídeo en el Facebook, porque es una gozada, una absoluta gozada. Tiene su propia coreografía, tiene su propia gracia, y en esta canción, uno que se luce mucho es uno que nunca se suele lucir, que es Carlos Rosillo. Ahí está. Java Jive. No, dos veces no. Esta es Java Jive. Unless you eat the chili jelly beans. I love Java when it's dark and foul. Oops, this motor on my coffee bow. You shoot me the bow now, boy. I saw a flip flop and flat jump to the city in the sky. Ooh, as lead me a slide from my wonderful mic. And I get a rub that's not gonna jack. Drop a nickel in my pat, Joe. Take it slow. Waiter, waiter, percolator. I love coffee, I love tea. I love the Java Jap and he loves me. Coffee and tea and the Java me. Yeah. A cup, a cup, a cup, a cup. Bueno, no hay ni que decir que esto está grabado absolutamente en directo, que eran los cuatro con sus cuatro micros sentados en unas taburetes muy graciosos, cruzando y descruzando las piernas y lanzando las manos al aire. Ya os pondré el vídeo en el Facebook, ahora mismo no le da la gana, pero lo pondré, y en el blog también, porque merece la pena. Y ahora hemos llegado a un lugar que llevo toda la noche esperando para deciros. Ya lo he comentado antes con Monse de Jazz y Más. Esto es una verdadera sorpresa. Esto ha salido hoy. Hoy mismo ha salido por fin. Después de 8 años, un pedazo de músico como Bobby McFerrin ha sacado una nueva canción. Ha sacado una nueva canción porque está sacando en estos momentos un nuevo disco con colaboraciones absolutamente geniales, de las cuales no voy a hablar porque os las vamos a contar la semana que viene, perdón, el programa que viene. Pero esta canción de verdad merece muchísimo la pena. Se llama Seiladeo y me callo. Cervecería en Navalcarnero ha patrocinado el Callejón del Hambre. Y bueno, ¿qué? ¿Hemos tenido suerte o no hemos tenido suerte esta noche? Hemos tenido toda la suerte del mundo. Hemos contado con Teddy desde Múnich, hemos contado con Monse desde Madrid, desde la tienda de Jazz y Más. Ya sabéis, esa tienda donde hay esa música tan maravillosa. Hemos contado con Salvador Rovira desde Valencia, con Magda Bonet, que nos ha prestado su blog desde Barcelona para contarnos cosas sobre ese señor, Víctor Bocris, qué personaje. Y hemos tenido la suerte de poner la guinda con estas dos cosas, con saber que hemos despertado a la bestia, que los rosillos están ahí, de alguna manera, revolviéndose, no sé si volviendo, y que Boy McFerrin por fin ha vuelto a grabar algo después de 8 largos años. Y nosotros seguimos aquí hambrientos, hambrientos de todo, de lo que quieras enviarnos, de, por ejemplo, las canciones que nos ha mandado Teddy, de lo que quieras, aquí estamos, elcallejondelhambre@gmail.com. ¿Lo he dicho bien? elcallejondelhambre@gmail.com. ¿Más clarito? Y ahora, pues bueno, ya sabes, como siempre llegan las horarias y nos dicen que nos tenemos que ir. Ya sabes, es la hora de largarse. Y nosotros nos vamos y te decimos, como siempre, como todas las noches, que seas muy feliz, que disfrutes mucho. No, eso lo dicen los demás, nosotros no. Nosotros decimos que seas todo lo malo que te dejen y un poquito más. Porque ellas o ellos siempre son más malos. Así que inténtalo, disfruta. Hasta el próximo programa, dentro de 15 hambrientos días, en el que nos escucharemos de nuevo aquí en el Callejón del Hambre. Chao.